Hoy en el single de hoy. Si la muerte es un estadio, seguramente dejaremos todo en la cancha.

nadie, nunca jamás. Nunca jamás. unhuevoradio@gmail.com. Liverpool, 1964. Casa de Paul McCartney. Y Paul, ¿qué tenés? ¿Un gallinero en el fondo? ¿Todos los días huevos revueltos en tu casa? ¿Sabés, Paul? Estuve pensando en dejar esto de los huevos, el tocino y arrancar para los vegetales. ¿Y si le ponés yetre? Scramble, un revoltijo de genialidad. Yeah.

Christ had his moment of doubt and pain.

hoy en el single de hoy. Si la muerte es un estadio, seguramente dejaremos todo en la cancha.